Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568-11-2723. 1568-11-2723. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 horas estaré aquí acompañándolos, pero no estoy solo, aunque todavía no estamos todos, pero aquí a mi lado se encuentra el señor Damián Kotz. Damián, muy buenos días. Buen día, amado, ¿cómo estás? Bien, buenos días por formalismo, ¿no? ¿Cómo le va? Bien. Sí, bien. Un día horrible, ¿no? Día horrible, pasado por agua, 8 grados 7, y está horrible, horrible. La verdad que uno asoma la ventana y se ve ahí gris, un día gris. Así es. Un día gris, pero un día en el que vamos a estar, bueno, además de trabajando la información de la jornada, seguramente balanceando lo que fue el día viernes, la marcha federal, tremenda marcha federal, de la que esperamos el gobierno, como predicaba durante la pasada década, tome nota, ¿no? Que es lo que le reclamaban a Cristina. Así es, impresionante la marcha, ¿eh? Tremenda, conmovedora. Debo decir que el compañero Hugo Yasky me hizo llorar como un mocoso, sobre todo en el momento en el que hizo la comparación de la estatura moral de quienes critican a las madres con los 3 milímetros que puede alcanzar una cucaracha. Y en ese momento también lo recordé a usted, no por analogía, sino por su combate diario contra las blatelas. Sí, además son las milimétricas son las más difíciles de combatir. Las más difíciles, pero bueno, siempre hay quien las combata. En este caso, los amigos de El Búho Fumigaciones combaten a esas blatelas con tenacidad y sagacidad y las erradican definitivamente. También hubo una noticia que me sacudió el pecho, porque cuando grita y grita fuerte lo hace para escuchar algún eco, y este domingo el diario Tiempo Argentino se hizo eco de la investigación de la revista Martia con respecto al tema de la visibilización del abuso sexual infantil, y una nota interesantísima de dos páginas grandes dedicando el tiempo y el espacio que merece al tema, la encontramos en el diario y por supuesto que nos puso muy contentos. Así es, tenemos acá en la... tengo el diario acá, porque lo fui a comprar ayer tempranito. No lo pude, estaba agotado. Se ve que está funcionando muy bien Tiempo Argentino, es una muy buena noticia. Sí, así es, si no lo vio acá se lo muestro. Lo vi, igual porque los compañeros lo han subido a las redes sociales de inmediato y lo pude leer desde ahí. Está nuestro presidente, como le llaman acá, con una camperita a rayas, gris y negra, y Miriam García con una historia terrible. Terrible lo que cuenta esta madre, que en este caso fue abusada por su propio hermano, o sea, por el tío del chiquito, que ahora está en casa cuna viviendo una violencia institucional impresionante, con su abusador viviendo ahí nomás y ingresando a casa cuna por un intento de suicidio, un chiquito de 11 años. Durísimo. Y una realidad que se repite, como decíamos, que nos pertenece a todos porque está en el entorno de cada uno. Este fin de semana me enteré de otro caso de muy similares características a la que relata ella. Mire, le cuento así rapidito algún textual. Dice Julián Saúd, titular de Amartya, como le dicen en el diario. Dicen es que... Él es el titular, nosotros somos los suplentes, por él está la mayoría de los días. Es verdad, titular también de este programa, entonces. Dicen que porque están locas las mujeres denuncian, nosotros decimos que porque denuncian las tratan de locas. Hace esta retórica, acá no es como un bucle, como los que se pueden observar en su cabeza, ¿no? Sí, de esos tremendos bucles que atestan la cabeza de Julián, a quien le mandamos un abrazo grande y con quien nuestra audiencia se va a reencontrar mañana. Vamos a seguir comentándola, la nota. También hay que decir que este fin de semana otra noticia importante para el mundo amartiano es que ha salido definitivamente el nuevo número de la revista Martia, que ya hoy mismo va a distribución, así que en la semana van a poder encontrarla en los puestos de diario y que igualmente pueden solicitarla para que se la hagamos llegar, se pueden suscribir y recibirla. La tapa dice genocidio energético, el tarifazo de Aranguren, y tiene, pueden verla ahora en las redes sociales, que ya la estamos subiendo, y tiene ahí un mini Aranguren saludando al mejor estilo del Führer. Sí, eso le quería preguntar. Me dio la sensación de que tiene como una especie de vestido, está como vestido de la SS, señor Aranguren. Sí, de la SH, en realidad. Ah. Porque no tiene una esvástica ni nada por el estilo, sino que tiene el isólogo de Shell, esta empresa de la corona holandesa, de la reina máxima, que es la que está defendiendo, ¿no es cierto? Así es. Interesantísimo el número, además de la investigación que de los niños no mienten, hay una nueva sección que se inaugura con la gente de la Simón Bolívar, que es un ciclo de entrevistas. En este primer caso, la entrevista es a Raúl Eugenio Zaffaroni y está hecha por el señor Carlos Barragán. El mismísimo Carlos Barragán entrevista a Zaffaroni volviendo al ruedo periodístico de la mano de los compañeros de la Simón Bolívar y publicado por la revista Martia. Así es. Bueno, vamos a contar, hay mucho más en la revista Martia de este nuevo número. Vamos a contar también de algunos elementos de la realidad que se van sucediendo en la jornada. Contaremos seguramente qué acontece con el G20 y China, que han cometido dos errores interesantes y que por lo menos me parece vale la pena destacar. Uno es que en los afiches donde se anunciaba los horarios en que iba a hablar cada presidente, al presidente de la Argentina lo anunciaban como el señor presidente Franco Macri. Así es. Confundiendo con el padre. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Fue un error? ¿Fue un error de carga? ¿Un error administrativo? Mire, yo venía pensando que fue un error hasta que vi lo que pasó con el presidente de Brasil, a quien también lo han confundido de alguna manera, y en vez de ponerle el señor presidente Temer, le han puesto el señor presidente Fora Temer. Con lo cual ahora ya empiezo a pensar que los chinos, si antes me caían bien, ahora me caen mejor, y que agiganta la figura de Mao Zedong ante estos acontecimientos. El famoso no entiendo, popularizado en los supermercados chinos, llegó al G20. Algo por de estilo, seguramente. Solo falta que cambien la moneda por caramelos y estamos como en casa. ¿Qué le parece? Le podríamos proponer al señor productor, no sé si tiene algún temita ahí, pero podríamos poner algún temita a separar, porque tenemos esta mesa. Hay que completar. De los lunes se viene con todo, ¿eh? Bueno, hagamos una cosa. Sumemos al resto del equipo, pedimos dos cafés más para la mesa 8 y escuchamos un poquito de música en la M740. estás corriendo en la azotea. Diez pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Estamos escuchando ni más ni menos que a Alambre González. La semana pasada hicimos una hermosa entrevista a Rodolfo García, baterista del histórico Almendra, del Flaco Spinetta, que está coordinando el ciclo de rock and roll, puro rock and roll, en el Teatro Roma Avellaneda, y decíamos que se iba a estar presentando, entre otras leyendas del rock nacional, Alambre González. Por eso hoy lo ponemos, porque ha tenido la gentileza, Rodolfo, de convidarnos con entradas para los oyentes, así que todo aquel que quiera ir a escuchar a Alambre González y sus amigos, y a las nuevas bandas de Avellaneda, en esta idea que es el como el paso de mando de las leyendas del rock a los nuevos talentos que tienen la responsabilidad de seguir en alto con esa bandera, podrán hacerlo. Esto va a ser este jueves a las 20 horas en el Teatro Roma, y para participar por las entradas o para hacerse de las mismas solamente tienen que llamarnos por teléfono y dejarnos su nombre, apellido y un teléfono de contacto, dato fundamental, porque si no, no hay manera de que les entreguemos. Claro, porque lo ponemos en una lista y nos tienen que dejar sí o sí el nombre y apellido, no va a salir al aire, quédese tranquila. Y un bocadillo te agrego. Ricardo Mollo dice que este señor es el mejor guitarrista de los tiempos actuales. Bueno, algo por si sabe, no lo conocen al señor Alambre. Ese muchacho algo de música sabe. Ahora vamos a dar las vías de comunicación, así que estate atento, anda a buscar la lapicera para saber cómo hacer para participar por las entradas. Pero antes, ya están llegando los cafés. Mientras llegan los cafés, presentemos, ¿no? Ya está la mesa completa. Vuelve al piso de las 7:40. No nos queda otra, señorita Julieta Dorio. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, estuve cazando Pokémones durante un mes y pico, así que ahora que ya completé la lista o algo así, volvimos. Bueno, hay algunos Pokémones sueltos, hay algunos que otros. Dicen que la Casa Rosada está llena de Pokémones. A eso me refería, a eso se estaba cazando. Ah, bueno. ¿Hay otros? No sé, la verdad que desconozco. Es un mundo es más, que me resulta ajeno. Cacé un Meowx, o sea, ahí en el balcón de la Rosada. Tremendo, tremendo. Bueno, hay que ver qué pasa. Hubo muchos cazadores el viernes ahí cerca de la Casa Rosada. Parece que pueden estar un poco intimidados. Y damos la bienvenida y sumamos al piso y contamos a la audiencia de la alegría que nos invade en el día de hoy, porque se suma definitivamente al piso de los lunes y a ser parte de este equipo, ni más ni menos, lo que representa también un orgullo. Porque la verdad que los lunes, Julián Saúl se debe estar muriendo de envidia. La tenemos a Julieta y ahora sumamos ni más ni menos que al señor Gustavo López, titular de Forja. Pero claro, es una mesaza. Gustavo López, titular de Forja, ex subsecretario general de la Presidencia, miembro del equipo de Cristina, y todo esto no lo voy a decir todos los lunes, pero cada tanto se los voy a recordar, porque menudo orgullo haber sido parte del equipo de la presidenta. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, muy contento de compartir los lunes con ustedes. La verdad que un lunes picado, un lunes café, la verdad que viene muy bien. Acá Gustavo nos recrimina, vamos a decir la verdad, la audiencia, no podemos sostener esta patraña por mucho tiempo más. La verdad es que ni café, ni picada, ni el agua para los fideos, acá lo que nos salva son los matecitos que llegan siempre para la segunda hora. Oportunos e imprescindibles. Así es. Que no nos dejan por eso, sino yo ya hubiera, hasta pondría una laderita mía para guardar el salami. Lo que pasa es que Mabel, una birra Mabel fría, nos mata, chicos. Y tiene razón, porque acá hemos visto en otras épocas de la Radio Rebelde, al principio, cuando esto era algo mucho más artesanal, cuando estábamos remando, cuando estábamos sumando los oyentes de a uno, en ese momento la verdad se comían galletitas, y tiene razón Mabel, yo le doy la razón, era un despelote esto, así que nos ha disciplinado, claro, lo dijo con todas las palabras Mabel, era un amor esto. Entonces, nos ha disciplinado, nos ha reeducado y ahora solamente picotear en los cortes y nada más, e incluso también por respeto a la audiencia, no vamos a estar hablando con toda la boca llena de galletitas. Antes de pasar los datos de las vías de comunicación, quisiera saber, ¿estuvieron en la marcha de resistencia? ¿Pudieron pegarse una vueltita o pegar una pispeada? Estuvimos en la marcha federal, marchamos. Marcha federal, dije marcha de resistencia, sí, sí, fue sí, un pero lapsus. Está todo bien, yo lo dejé pasar. Y... Están hermanadas de algún modo, ¿no? Sí, estuvimos en la marcha federal con el movimiento alfonsinista y Forja, marchamos juntos. Lo hicimos en la columna de la Corriente Federal. Ahí con bancarios, curtidores, el sindicato de televisión y otros gremios. Y la verdad que fue multitudinaria, por donde se la mire, muy importante. Y además con discursos también. Contundentes. Me gustó mucho el discurso de Yasky. Creo que fue uno de los mejores discursos que le he escuchado. Me gustó también el discurso de Catalano. La verdad que todo estuvo bien. Sí. Lo del Tano estuvo muy bien. Pero me sorprendió lo de Yasky porque creo que está en el punto de su madurez sindical. Y la marcha llega en un momento justo, después de la presencia de muchos sectores de la CGT. Por ejemplo, en Rosario se prendió la Regional San Lorenzo, la Regional Rosario, obviamente muchos gremios de la CGT, entre ellos camioneros y el gremio de Facundo Moyano, de trabajadores de los peajes de las autopistas, y otros sectores también de CGTistas. Me parece que, bueno, que estamos en ese punto de maduración. Yo después, más adelante, voy a hablar de esta contradicción fundamental y estamos en un momento clave para que las fuerzas sindicales y también las fuerzas políticas elijan en qué vereda quieren estar. Buenísimo. Recordemos que habíamos anticipado ya el jueves pasado que hoy íbamos a hablar de contradicciones principales y contradicciones secundarias en la etapa. Juli, ¿pudiste escuchar algo, pispear un poquito de lo que fue eso? Yo la verdad necesité correrme un poco de la situación porque la cabeza no me daba más. Así que me tuve un mes corrida sin mirar noticias ni nada porque lo necesitaba por un tema de salud realmente, porque ya era los domingos, o sea, ni siquiera podíamos descansar con malas noticias, con DNUs, o sea, publicación de DNUs. Y encima Navarro que te dice, sí fueron los domingos. Compañeros de Locutar, estuvieron ahí presentes, así que estuve en un sentido, o sea, con la gente de Locutar. Acompañando. Bueno, es que estuvo, hubo representación de prácticamente todos los sectores. A mí me pareció muy loco que me encontré con compañeros de militancia de hace muchísimos, muchísimos años que no veía. Me encontré con otros que no veía hace mucho y los volví a ver en el evento, en el Yo No Miento, pero con mucha gente inesperada y con una cantidad de dirigentes impresionante. Quiero destacar, aprovecharse que nos escucha y felicitar al profe Luis Delía por la tremenda columna también que metió Miles, que acompañó desde Matanza con una columna impresionante, vale destacarlo porque sí, fue, Luis fue llamativo. En el palco se veía principal con los dirigentes, fue uno de los convocantes. A nosotros nos tocó con Leopoldo Moró estar en el palco de los invitados. Uh-huh. Y también me parece que llama la reflexión que además de los dirigentes del kirchnerismo que acompañamos estos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, había sectores de la izquierda, estaba Bodar, estaba Vilma Ripoll, por lo menos con los que me pude cruzar, y obviamente estaba Micheli en el escenario. Vale pensar, ¿no? ¿Qué pasó? Que durante 12 años no pudimos encontrar las coincidencias y ahora nos juntamos porque viene esta topadora de derecha neoliberal a llevarse todo puesto. Me parece que también hay ciertos sectores de la izquierda que tienen que reflexionar en estas contradicciones principales y secundarias que tenemos. Cuando se pide balance, balance para todos y todas. Son las 11:30 de la mañana, vías de comunicación y nos vamos al corte. Eso nos habíamos olvidado, nos pueden llamar al 4524-7816 o al celular 15-33-84-0853. Después las repetimos y lo va a hacer Juli, que tiene más linda voz. Bueno, vamos a la pausa entonces y volvemos. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace.

planteaba un panorama alarmante y de muy poco respaldo, nos señaló muy pocas voces que respaldan estas situaciones, entre ellas las tuyas, y por eso queríamos también hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo es la situación en la provincia. Bueno, la situación en la provincia es un poco la misma que se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. La realidad es que nadie quiere comprometerse en serio con esta problemática. Detrás hay de poderes muy fuertes que a muchos les asustan y les amedrentan, que están en toda una red, digamos, ¿no? No solamente están en la política, en la justicia, en los ámbitos empresariales. Y lo que termina sucediendo es que nadie se involucra, y esto hace que las mamás, las abuelas que están tratando de revertir esta situación, están luchando para que se haga justicia y para que la justicia se involucre y empiece a pasar a favor de los niños, terminan siendo un poco perseguidas, en muchos casos incluso hasta son tratadas como locas, porque aparte inclusive se ha inventado hasta un síndrome que no tiene ningún sustento científico, que es el síndrome de alienación parental, para culpar a las madres y a las abuelas de que los niños plantean que han sido abusados, ¿no? Es toda una teoría de la cual se agarran muchos jueces y que no tiene ningún tipo de sustento, que lo que dice básicamente es que los niños manifiestan que han sido abusados porque hay una madre o una abuela por detrás que los está metiendo en la cabeza para vengarse de sus padres, ¿no? Y la verdad que esta situación es muy, muy compleja y muy difícil. En esto los jueces de menores y quienes tienen la responsabilidad de velar por los intereses del niño terminan fallando a favor y avalando este tipo de cosas inventadas que no tienen ningún tipo de sustento, por no querer involucrarse en darle una respuesta concreta a estas cosas, ¿no? En definitiva, las madres y las abuelas que están con esto, en muchos de los casos, para que no les quiten la posibilidad de seguir viendo a sus hijos o no les quiten la custodia de los mismos, terminan dejando de luchar por miedo, porque las persiguen, porque no quieren que les quiten a sus hijos, porque también detrás de esto hay toda una cuestión de amenaza, de amedrentamiento. Incluso hay abuelas que continúan las luchas porque sus hijas tienen miedo de seguir con la lucha para adelante, ¿no? Es la verdad que uno no se puede ni imaginar que sucedan este tipo de cosas con los niños y que encima tengan el aval y el respaldo no solamente de la justicia, sino de todas las redes que tendrían que estar escuchando a las mamás y a los niños y velando por esos intereses, porque los intereses de niños deberían ser los que primero nos preocuparan a todos los que tenemos responsabilidad. Sí. Y la verdad que en la realidad efectiva eso no sucede así, ¿no? Se termina protegiendo más a los abusadores que a los niños. ¿Qué tal, Gabriela? Te habla Damián. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Damián. Bueno, sí, nosotros venimos investigando sobre este tema. Con la revista hemos presentado una investigación. A lo que vos le contabas a la audiencia, agrego que este inexistente síndrome fue creado por Richard Garner, que es un pedófilo confeso, y que en la justicia, como el síndrome de alienación parental es antiético y está declarado por varios, empiezan a utilizar otras cosas que son similares, la construcción de memoria, la implantación del discurso. Y yo te quería preguntar. Exactamente lo mismo, digamos, solamente que le cambian el nombre porque ya ha sido denunciado como antiético y ha sido denunciado como una cuestión que no tiene ningún tipo de sustento al síndrome de alienación parental, pero lo usan con esos otros términos que vos estás diciendo, pero en definitiva sigue siendo lo mismo. Así es. Y yo te quería preguntar, porque estuvimos investigando un poco lo que pasa en Córdoba y nos encontramos, por ejemplo, con una jueza de familia que se llama Silvia Morcillo, que tiene 10 pedidos de jury, más de 20 denuncias penales por abuso de autoridad, más de 200 denuncias ante la Defensoría del Niño, y que está vinculada, parece concretamente, con todas estas organizaciones y estas redes de pedofilia en Córdoba. ¿Esto es así? ¿Realmente está tan visible las redes que operan en la provincia de Córdoba? Porque nosotros acá tenemos una organización, que supongo que será también nacional, que se llama Padeci, que son los que digamos, son financiados por bastante gente, y los que implantan esto de las falsas denuncias. Ahora bien, cuando uno va a las estadísticas, las falsas denuncias como mucho representan un 10%, y sin embargo las condenas o los sobreseimientos a los abusadores representan más del 90%. ¿Cuál es la situación en Córdoba? ¿Qué, además de lo que vos podés hacer como diputada y etcétera, ¿qué se puede hacer para luchar contra esto? Porque, digamos, en la cultura lo que se termina pensando efectivamente es que existen estas falsas denuncias, y cuando uno se pone a investigar ve que no es así, y que justamente, como vos decías, la justicia o el Poder Judicial está más preocupado por defender a los abusadores que a los niños. Mira, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En principio, trabajar en una ley que proteja a los profesionales, en eso también estamos trabajando, porque muchos profesionales comprometidos, involucrados contra el abuso infantil, en defensa de los niños fundamentalmente, terminan siendo también perseguidos y acosados por estas redes, ¿no? Y en definitiva terminan incluso ellos mismos siendo parte de siendo víctimas de estas falsas denuncias, y terminan en muchos casos hasta quitándoles la matrícula profesional para que no puedan seguir ejerciendo. Entonces, lo que creemos que fundamentalmente hay que hacer, por un lado, hay que proteger a los profesionales de ese tipo de cosas para que puedan involucrarse y puedan denunciar, porque en muchos casos llegan víctimas de abuso a los hospitales y los médicos tienen miedo de denunciarlo porque después saben todo lo que se les viene por detrás. Claro. Lo mismo le pasa a los profesionales psicólogos, a los profesionales abogados y a los profesionales trabajadores sociales, así que hay que hacer un trabajo profundo con esto y presentar una ley que los proteja. Por otro lado, hacer una ley que tipifique los tipos de abuso, la protección a los niños, porque además, dentro de lo que se considera abuso infantil, si no hay un desgarro, si no hay acceso carnal, parece que descartan que se trate de una cuestión de abuso. Y la verdad que hay muchas formas en las cuales se abusa de los niños y se les genera un daño tremendo, digamos, ¿no? El abuso infantil no es solamente cuando hay un desgarro, que eso es una cosa tremenda, sino también muchas veces las cosas que le hacen hacer y la manera en la que ponen sus cuerpos. Y bueno, no quiero entrar en detalle porque la verdad que es una cosa muy, muy terrible, pero hay muchas formas de abuso infantil, de abuso sexual infantil, que nosotros creemos que hay que tipificar por ley, hay que penalizarlo y meterlo también dentro de lo que se trata de abuso. Realmente es el acceso carnal, sino que hay muchos tipos de abuso sexual, y nosotros creemos que eso también tiene que estar tipificado en una ley para que pueda también ser condenatorio. Y después, lo que hablamos mucho con las mamás y con las abuelas es que lo que hay que trabajar es en democratizar la justicia, ¿no? En cada ámbito haya jueces comprometidos con esta lucha, sin compromisos políticos con nadie, y que lleven adelante de manera objetiva y sin ningún tipo de esto, lo que te decía antes, ni de compromiso, ni de juego en términos políticos y económicos con nadie, sino simplemente que su objetivo principal y fundamental sea hacer justicia y defender los intereses de los niños, ¿no? Y en esto, y como en todas las áreas, creemos que es importante trabajar en una democratización de la justicia, porque de esa manera también dejamos de lado cualquier tipo de compromiso que pueda tener cualquier juez con cualquier tipo de poder que lo saque de su rol fundamental, que es hacer justicia y defender sobre todo a los inocentes y a los más vulnerables de los inocentes, que son los niños. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con la diputada nacional por Córdoba del Frente para la Victoria, Gabriela Esteves. Gabriela, te corro un minuto de agenda. Primero, nada, agradecerte tu compromiso con esta causa. Nosotros desde Amartya levantamos esta bandera con muchísima fuerza, con toda la fuerza que tenemos, y la verdad que escuchar a una diputada nacional comprometida de esta manera nos empuja, nos alienta, nos empuja a continuar con esto. Pero me corro un poquito del tema. Hoy más temprano estábamos hablando acá en el piso, que estamos con Julieta Dorio y con Gustavo López. Estábamos hablando de la marcha federal y queríamos aprovechar también la comunicación para que nos des un pantallazo más federal, nosotros que estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y para poder romper un poco el porteñismo y saber cómo se vivió allá desde Córdoba. Bueno, acá la marcha federal tuvo muchísima fuerza, que además vienen trabajando desde hace bastante tiempo las diferentes representaciones gremiales que están dentro de la CTA, que además abrieron para que participen de esta discusión y del armado y de la convocatoria también a las juventudes políticas, a diferentes representaciones. La verdad que fue un armado muy generoso y muy plural y muy abarcativo, donde todos los representantes de los diferentes sectores tuvieron su voz representada allí, donde se lograron todos los acuerdos que se deberían lograr y se generaron todas las discusiones que se deberían generar. Que esto, la verdad que es un reconocimiento que hay que darle a la sociedad y a quienes organizaron la marcha, porque la verdad que cuando este tipo de convocatorias se realizan de esta manera tan plural, tan generosa, donde se abren los espacios y demás, las cosas salen bien y se han representado los intereses de todos los sectores. Y la verdad que acá en Córdoba tuvo muchísima fuerza, aquí hay secretarios generales muy fuertes, que tienen mucha representación, como Pablo Carro, Juan Monserrat, todos los cuerpos orgánicos que se pusieron al frente de esa convocatoria y de esta marcha. Y la verdad es que nosotros tenemos muchas expectativas por estar allí, ¿no? Nosotras veníamos esperando que suceda algo así, que los líderes obreros, que los líderes de los trabajadores se pusieran al frente de los reclamos de los mismos y de las luchas. Acá han estado a la altura de las circunstancias y eso nos enorgullece mucho, ¿no? En Córdoba, como representación de la región centro, que creo que ha sido la marcha o la convocatoria más importante, ¿no? La verdad que nos enorgullece mucho. Aquí han participado prácticamente todas las representaciones gremiales y lo han hecho con muchísima fuerza, y también ha participado muchísimo la juventud, y eso se debe también a la amplitud de la convocatoria y la forma que se fue conduciendo todo este proceso por parte de la CTA. Así es. Gabriela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, contamos con vos para cuando tengamos que volver a dar pantallazos de noticias sobre la provincia. Nosotros estamos a disposición y trabajando mucho sobre diferentes problemáticas a las cuales creemos que hay que comenzar a poner en discusión y darle respuestas. Una de ellas es el abuso sexual infantil, que es un tema silenciado y que hay que empezar a visibilizarlo y ponerle voz. Y sobre todo, darnos cuenta que los niños jamás mienten. Y que cuando un niño manifiesta una cuestión como esta, no inventan, no se les puede implantar nada en el pensamiento. Los niños hablan desde la verdad y de lo que les está sucediendo, sin que siempre hay que estar muy atentos. Gabriela, muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente. Hablábamos con Gabriela Esteves, diputada nacional por Córdoba del Frente para la Victoria, bueno, que nos da un pantallazo también de la situación que se vive en Córdoba respecto de la problemática del abuso sexual infantil, y también nos daba un pantallazo de cómo se sumó la provincia a la marcha federal, ¿no? Una provincia que tiene una tradición sindical muy fuerte, además, ¿no? Recordemos que ni más ni menos que la provincia del gringo Agustín Tosco. Sí, sí, y es una de las localidades, la ciudad de Córdoba, que lamentablemente superó los dos dígitos de desocupación. En la última medición, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y varias localidades del Gran Buenos Aires ya están por encima del 10% de desocupación al 30 de junio. Así que no sabemos a cuánto estarán ahora. Bueno, la situación parecida en Rosario, que también se ha sumado masivamente y que ha sumado sindicatos de la CGT a la movilización. Hay algunos oyentes que se empiezan a comunicar por vía Twitter y aprovecho para saludarlos, como a Juan Singuita, que dice: fideos, mucho hidrato de carbono y nada de proteínas. Abrazo. Esto en relación a lo que decíamos más temprano de nuestra patraña, de que ponemos el agua para los fideos y todo eso. Y Antonio Sbaglia también se comunica, fiel oyente del programa, nos dice: dice, nos manda dos mensajitos. Dice, a 16 años de lo anticipado por Perón, la patria nos encuentra unidos antes de ser dominados. Muestra de ello es la marcha federal. Y nos dice también, feliz de que Gustavo se sume a No nos queda otra, mostrando que radicalismo y peronismo se unen porque son en esencia populares. Gracias. Bueno, gracias a vos, Antonio, por comunicarte como siempre en arroba revista Martia en Twitter. Y nosotros también estamos contentos de que se haya sumado Gustavo acá a nuestra mesa. No me quedaba otra. No quedaba otra. Como el regreso de Julieta, no le quedaba otra. Ya tenía que volver. Tenía que volver. 12. Más con lluvia. Y nos trajiste los grandes regresos se hacen con lluvia. Nos trajiste la lluvia. Ahí está. Son las 11:51 y como faltan poquito menos de 10 minutos para las 12, hacemos una separeta. Ahí escuchamos un poquito lo que tienen para decir del otro lado del vidrio. No nos queda otra. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos porque tenemos que darte un consejo importante, que es que si tenés que comprar cosas de librería, artículos de librería de cualquier tipo o índole, hay yo tengo, necesito clips, por ejemplo. Clips, pero los mejores clips, esos los que no se oxidan y te manchan la hoja y no se deforman, esos los encontrás en librería Libergraf, que es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Venden insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talón y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. Esto es justo frente a las Galerías Pacífico. Bien, me voy a dar una vuelta porque necesito un escalímetro. ¿Tendrán? Tienen escalímetro y tienen el escalímetro grande y el chiquitito, es el que llevan los arquitectos. Ese que es como un toblerone que se llevan al bolsillo, también tienen. Muy bien. Todo tienen ahí, no les falta nada. Y cualquier cosa más, si querés saber cuánto te sale el escalímetro antes de ir, para ir con la plata justa, lo llamas por teléfono al 4893-2323. Y si no, entras en libergraf.com.ar y ahí te fijas cuántos escalímetros tiene, las distintas marcas, modelos y demás. Y a qué escala querés también transformar. Estamos a 6 minutitos de la pausa, así que si me da las vías de comunicación, Julieta. Pero cómo no, pueden comunicarse con nosotros, dejarnos mensajes al teléfono de la radio, que es 4524-7816, 4524-7816. También pueden mandarnos mensajes de texto, comunicarse vía Telegram o WhatsApp al 15-3384-0853, 15-3384-0853. Nuestro Facebook, Amartya Revista. Twitter, arroba revista Martia. Nos estás escuchando por AM740 y también podés hacerlo por www.radiorebelde.com.ar o por la aplicación oficial para Android de Radio Rebelde. Extrañaba escucharte, Julieta. Escuchamos oyentes en las 740. Hola, Martia. Bueno, una pregunta para Gustavo López y para todos los que estén ahí. ¿Conocen ustedes fehacientemente de alguien, un grupo de personas, o aunque sea una, que ustedes piensen que esté planificando una Argentina para 40, 50 años? ¿Alguien que sepa qué hacer con los recursos naturales, con la plataforma marítima que ahora se amplió un 30%? ¿Alguien que sepa cómo qué hacer con la industria, con nuestros recursos humanos, naturales? ¿Conoce una persona que esté planificando eso y que esté de nuestro lado? Bueno, porque hay que ir por ese lado, me parece, y no tanto sumergirse en este neoliberalismo de mierda que en algún momento lo vamos a tener que extirpar, pero que da para conversaciones más chicas. Hola, con la revista Marcha, quería decirle que estuvo maravillosa la marcha, y la verdad que me gustó mucho porque todo gente que no hizo quilombo, nada, mucha gente que reclamó lo verdaderamente lo justo, que nos están sacando todo, este de Shell, Aranguren, toda esa cría, la macana que todo lo, el partido, el PJ, la de la Matanza, todo ese amagario, todo eso, y todo eso se están despegando de Cristina, y Cristina es lo único que tenemos, no sé qué nos va a pasar a nosotros. Bueno, tenemos a Delía y vamos, ahí voy a votar al partido Mili, pero recién empezamos con él. Sí, buenos días, soy Susana de Olivos. Bueno, un abrazo para todos ustedes, un gran saludo para Gustavo. Y bueno, la verdad, feliz. Ustedes, la verdad que cada vez tienen mejores integrantes en esa radio. Agradecida como oyente por todo lo que nos dan. Y quiero aportar con algo, chiquitito. El viernes estuve en la marcha. Bueno, para mí fue maravillosa. He ido a muchísimas marchas toda mi vida. Pero esta fue una marcha muy particular. Una marcha en la cual sentí... más que tristeza, alegría en el reclamo, porque la gente, más allá de su desesperación, había esa cuestión de saber que podemos y que podemos volver. Y bueno, eso me llenó de... Augusto de Chingolo, espero con ansia la revista Amartya, de la cual soy suscriptor. Acepto un, no digo tarifazo, pero un aumento podríamos llevar a pagar, compañero. Quiero referirme a algunos compañeros que no escarmientan y le siguen dando paso a la fiera. ¿Qué necesidad tenía Pablo Micheli de referirse a Amado Gurú? Y después de todo, ¿qué hizo Amado Gurú? Nada menos que recuperar las AFJP. ¿Y le vamos a dar paso a las fieras? Para que haga como el impresentable de Majul, demonizar a Moreno, a Delía y a tantos compañeros. Así queremos construir la unidad. Volvimos y le agradecemos mucho a los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 45247816, al compañero que preguntaba preguntas que vamos a tratar de temas en los que vamos a tratar de inmiscuirnos después de la tanda, la agenda que nos imponen los oyentes. Acá nosotros no podemos imponer la ¿Alguien agenda. ¿Alguien está pensando en los próximos 40 años? Esa es una. Esa es la pregunta. Que tenemos para vos y para toda la mesa después de la pausa. La vamos a tratar de dilucidar. También al compañero que decía que el reclamo justo de la marcha federal, le mandamos un abrazo grande, y que estaba preocupado por los compañeros del PJ que se van despegando de Cristina, que intentan hacerle el ole. También vamos a tratar de meternos con eso. A Susana de Olivos le mandamos un abrazo grande, fiel oyente de la radio, que felicita por cómo va creciendo el piso de Nos Queda Otra. Nosotros también nos felicitamos. Ahora acá con Damián nos estamos poniendo un poco celosos, viejo. Todos los elogios vienen nosotros para... también nos felicitamos, me gusta. Claro, sí, nos felicitamos. Y tal cual, ¿sabes? Cuando nos juntamos, el lunes pasado nos juntamos a tomar un café con Gustavo, y cuando nos dimos la mano, bueno, se suma al piso todos los lunes, salimos acá y yo le dije a Damián, te felicito. Y él me dijo, yo también te felicito, y todos nos felicitamos. Bueno, y a Augusto de Chingolo también le mandamos un abrazo grande. Augusto, a Martia vino sin aumento. Porque aguantamos los trapos. Como el año pasado que tuvimos, muy poco aumento en relación a lo que aumentaban las cosas, la verdad que nosotros nos la vamos bancando. Sonó el top de la tanda, así que bueno, es momento de informarse en Radio Rebelde. Después de la pausa contestamos estos interrogantes y mucho más, AM como un libro gordo de Petete. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Macri rechazó una reapertura de las paritarias. El presidente negó esta posibilidad al remarcar que ya están negociadas y la inflación va a la baja. Durante una entrevista con Cadena 3 desde China, donde participó de la cumbre del G20. El mandatario se refirió también al proyecto de modificación de escalas en ganancias y adelantó que a fin de mes llegará al Congreso la iniciativa elaborada por el ministro Prat-Gay.

Ahora sí, volvimos a las 12 y 5 minutitos después de habernos informado. Y acá, durante el corte, esto es como un... Hacemos el scrum y nos ponemos de acuerdo en cómo venimos. Qué, y acá hubo consenso mayoritario en que estamos prometiendo mucho y cumpliendo poco. Así que es hora de empezar a cumplir con lo prometido. Y habíamos prometido entonces que íbamos a hablar de contradicciones principales, contradicciones secundarias, y que lo íbamos a hacer de la mano de Gustavo López, que prometió estas reflexiones ya la semana pasada. Así que, Gustavo, todo tuyo el aire, y pero antes contanos, ¿qué es una contradicción principal? ¿Por qué las dividimos así? Mira, yo lo titularía la contradicción fundamental, porque en un mundo, o en una Argentina, donde la representación de la política ha dejado de ser exclusiva de los partidos, y donde los partidos ya no expresan una idea necesariamente clara acerca de lo que representan y a quién representan. Pongo el ejemplo, el peronismo, el radicalismo. Uno le pregunta, ¿qué sos? Peronista. Ah, muy bien. ¿Y con quién estás? Con Cristina, con De la Sota, con Massa, con Macri. Es decir, que hay peronistas, radicales, socialistas, que hoy pueden estar en el campo neoliberal conservador o pueden estar en el campo nacional y popular. Cuando hace 30, 40 años, cada uno de los partidos per se representaba algo en el imaginario. Entonces, yo lo que hoy quiero decir es que para poder hacer un análisis de coyuntura o un análisis más profundo de la vida política argentina, me planto en un marco conceptual para saber dónde me paro y, en todo caso, de qué lado de la interpretación de la historia puedo estar. ¿Y por qué la llamé la contradicción fundamental? Porque hay un documento de la década del 60 del radicalismo que habla de eso, de la contradicción fundamental, pero que no empieza en el 60, y uno podría decir que empieza en las profundidades de la historia argentina, pero para no irme tan atrás, yo voy a ir a la modernidad política, esto es, el nacimiento del radicalismo. Ese primer radicalismo, con Alem e Irigoyen, planteaban una primera contradicción que se va a mantener a lo largo de los años, y yo te diría que 125 años más tarde llega Cristina. ¿Cuál es esa contradicción que planteaba el irigoyenismo? La contradicción entre la causa de los desposeídos y el régimen oligárquico, el régimen descreído de la oligarquía. Esa contradicción era una contradicción de intereses, los intereses del pueblo y los intereses de los sectores concentrados de la economía, que durante muchísimos años, de 1853 en adelante, no dieron elecciones libres en el país. La primera elección libre en la Argentina es de 1916. 100 años se cumplen este año. Y había dos modelos de país. Los que defendían, y nos estamos retrotrayendo 100 años para atrás, los intereses del pueblo, y los que defendían los intereses de esas élites gobernantes que habían dominado la vida política argentina, básicamente desde la destrucción de los morenistas, de Monteagudo, de Alberti y tantos otros. Digo, los que habían copado la revolución para terminar siendo subsidiaria de Inglaterra. Ahora, esta contradicción fundamental de la causa contra el régimen la va a plantear Perón en los 40 y la va a llamar patria o colonia. Y no es una contradicción diferente a la de Irigoyen. Es lo mismo, pero expresado en otros términos 30 años después. Y en la década del 60, la juventud peronista la va a llamar liberación o dependencia. Y hoy, con la complejidad del mundo actual, la podríamos definir entre democracia y corporaciones. Porque de un lado está los intereses de los desposeídos, de la patria, el intento de liberación de nuestra tierra y la consagración de la democracia como sistema sustantivo, no como cáscara vacía. Y del otro lado está la oligarquía, está el efecto colonizante, están los intereses de la dependencia y están ni más ni menos que en todo ese combo los intereses de las grandes corporaciones económicas que son los que están manejando el destino de la Argentina a partir del 10 de diciembre del año 2015. ¿Y por qué digo contradicciones fundamentales y contradicciones secundarias? Primero porque nos permiten dónde pararnos. Yo hablaba de la marcha federal. Entonces, si algunos hubieran comprendido cuál era la contradicción fundamental de la Argentina, no hubieran boicoteado de la izquierda el gobierno de Cristina. Y si nosotros, desde el kirchnerismo en todas sus variantes, comprendemos cuál es la contradicción fundamental, sabemos a quién le tenemos que tender la mano y a quién no le tenemos que tender la mano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué intereses van a estar siempre del mismo lado y qué intereses van a estar del otro lado. Y las contradicciones secundarias son aquellas que los propios grupos económicos, en defensa de sus intereses, abrieron como grieta durante muchísimos años en la Argentina, la pelea peronismo-radicalismo. Un oyente hace un rato decía, bueno, son dos partidos que nacieron en el campo popular. Exacto. Pero durante 30 años, peronismo y radicalismo pelearon en una contradicción secundaria que nunca podía haberse dado porque son dos elementos centrales de la vida democrática, la libertad y la igualdad. El radicalismo se opuso como antiperonismo al peronismo durante 30 años en defensa de la libertad y en contra del peronismo porque no defendía la libertad. Y el peronismo, en nombre de la igualdad, dejaba de lado conceptos vitales que tienen que ver con la libertad. ¿Saben cuándo nos dimos cuenta que teníamos que estar del mismo lado? Con las dictaduras militares. Digo, eso ordenó gravemente y lamentablemente el campo del pueblo. La primera experiencia fue la década del 70, la famosa Hora del Pueblo. La primera vez que después de 30 años se juntaban peronistas y radicales en una misma mesa, que culmina con el abrazo Perón-Balbín en el año 1972. Ahora, desde 1945 hasta 1972, para comprender que la libertad y la igualdad son parte de una misma estructura del campo nacional y popular. Fíjense ustedes que la oligarquía, que permitió las elecciones libres porque pensaba que era un trámite, y pierde el poder en 1916, inaugura a partir de 1930 los golpes de Estado. Y el ejército argentino, salvo honrosas excepciones, termina siendo el ejército de ocupación en su propio país, defendiendo los intereses de esos grupos concentrados de la economía. Osvaldo Álvarez Guerrero, un ya fallecido dirigente radical, ex gobernador de Río Negro, a esto lo llamaba las máscaras del poder. Porque decía, el poder tiene máscaras y es como la cebolla. Yo le quito una capa y sigue siendo cebolla. Le quito otra capa y sigue siendo cebolla. No importa que cambie el rostro, los intereses están de un lado o del otro. Entonces, para ver cómo reconstruimos el campo popular y quiénes están del otro lado, me parece que una manera de analizar la historia es esta contradicción fundamental: los intereses del pueblo y los intereses de los grupos económicos concentrados. La pregunta que yo le haría a muchos es, ¿y vos de qué lado estás? Lo firma Gustavo López, titular de Forja, compañero nuevo de la mesa de No nos queda otra de los lunes. La contradicción fundamental. Mira, me hiciste pensar, porque a lo largo de la historia, en el campo popular, hay muchos que han señalado este elemento nodal que divide aguas, ¿no? Y uno de ellos fue el Che, ¿no? Cuando decía esto de que hay dos posiciones solas ante la historia, o se está con los monopolios, o se está con el imperialismo, o se está en contra. Y que esa es es una divisoria de aguas. A lo largo de la historia me da la impresión de que muchas veces, como perros y gatos, nos peleamos por muchas cuestiones secundarias y a veces se desdibuja lo central, ¿no? Esto de que el árbol no nos deja ver el bosque. Sí, y después tenés, obviamente, en una construcción no tan dogmática como la del Che, digo, sabiendo que el mundo ha cambiado, se ha hecho mucho más complejo, que ya no es un mundo bipolar, que no tenés a la Unión Soviética haciendo equilibrio más allá de lo que fue el socialismo real, con la falta de libertades y los presos políticos, etcétera, etcétera. Pero digo, hoy a la mañana estaba explicando a mis alumnos en la facultad el estado de bienestar. Claro, el estado de bienestar existía porque existía la Unión Soviética, entonces el sistema capitalista le tenía que dar una respuesta a la gente para que no se pasara al otro lado. Uh-huh. Ahora, cuando se terminó ese equilibrio, se acabó el estado de bienestar, empezó el neoliberalismo, empezaron a arrasar con todo, y en estos 12 años América Latina pudo construir una alternativa. Entonces, nosotros tenemos que rescatar esta experiencia, está a la vuelta de la esquina, y tenemos que saber quiénes son los aliados naturales de este proceso de transformación, que son aquellos que siempre van a ser atacados por los grupos concentrados de la economía. Y allí hay que ir a buscarlos. Digo, la mayoría de los dirigentes sindicales deberían, representando a sus sindicatos, estar de este lado. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo los mismos intereses. Entonces hay que desandar un camino que tiene que ver con dejar de lado las contradicciones secundarias que incluyen quién va a ser candidato el año que viene, para ver si podemos, digo, estar y armar un gran frente de un lado para enfrentar los intereses del otro. Y esta divisoria de agua a lo mejor, bueno, nos permite planear hacia futuro. Qué bueno sería, ¿no?, si pudiera darse expresión política a todo ese enorme movimiento plural y amplio que se movilizó en la marcha federal, ¿no? Porque de alguna manera, qué sé yo, Cristina lo llamó Frente Ciudadano y cada uno puede ponerle el nombre que quiera, pero es esta contradicción fundamental la que divide quienes estamos de un lado y quienes están del otro. Alguno medio confundido tendrá que saltar la valla, ahora inspirado en este espíritu olímpico de la época, pero bueno, invitados están, siempre y cuando se salte de verdad, ¿no? Y hay algunos que se fueron demasiado lejos, ya no pueden. Sí, el tema es derribar egos, ¿no? Porque durante cuántos años hace que existe la izquierda, por decirlo de alguna manera, y nunca se pudieron juntar. O sea, nunca dejaron, o sea, el tema de ser la figurita, de estar ahí, aunque saquen 2 votos con 50. Ese es el tema. Si la izquierda nunca se pudo juntar, nunca se pudo consolidar para poder presentar una sola lista y poder aunar más votos y tener más representatividad, me parece como que va a ser muy complicado que, o sea, por fuera de la izquierda se junte. Pero o sea, también son como, le toca a los movimientos populares. Son como, están atomizados ya. Pero digo, esto mismo nos toca a los movimientos populares. Hoy escuchábamos algunos comentarios de los oyentes que hablaban de los sectores del peronismo que no quieren a Cristina. Bárbaro, ¿por qué no discutimos proyectos? ¿Por qué no discutimos política? ¿Por qué no discutimos hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer? Y después vemos cuáles son los candidatos. Porque si no, primero nos peleamos por los candidatos y el problema es, ¿quién es el que más mide? Fulanito. Ahora, a lo mejor fulanito va para el otro lado. Ese tipo de ordenadores, en una opinión muy personal, yo no quiero en esto embanderar a toda Martia, sé que muchos pensamos así, pero no quiero embanderar a todos, pero lo discutíamos a Artemio el otro día. Yo creo que ese tipo de ordenadores de quiénes son los que más miden y atrás de eso armamos, son, entre otras cosas, algunos de los factores, no el único, pero algunos de los factores que nos llevaron a la situación esta, ¿no? Cuando uno privilegia los números de las encuestas por encima de los proyectos políticos, se dan situaciones complejas, ¿no? Porque el electorado el electorado no es la militancia, el electorado no es la gente que todos los días lee profusamente las editoriales de todos los diarios y analiza en profundidad. Entonces, cuando hace propuestas que se parecen entre, ve todas propuestas que se parecen entre sí, porque obviamente lo que más mide es una cosa, no van a medir dos cosas mucho al mismo tiempo. Yo creo que hay que volver a los principios. Alguna vez alguien dijo, podemos perder 1000 gobiernos, pero lo que no podemos perder es los principios. Y me parece que hay que volver a eso. Estamos en un momento, digo, la elección es en el 2019. Es obviamente que hay que ponerle freno en el 2017 al ajuste neoliberal. Pero lo que voy es, hay que hablar de política, hay que discutir de política. Después hablamos de las candidaturas. Mirá, le pasó, para ir un poco más lejos, le pasó a la Alianza. La Alianza, que a lo mejor fracasaba igual porque la situación económica era muy compleja y nadie se animaba a salir del 1-1, de la convertibilidad. Pero digamos, había 5 candidatos para enfrentarse al menemismo. Eligieron al que más medía. Entonces armaste una alianza de centro-izquierda con un conservador a la cabeza. Claro, iba a chocar. Y desde la negativa, ¿no? Porque el Chau Menem se construyó también desde la negativa. Claro, exactamente. Y eso iba a chocar. ¿Cómo iba a terminar? Si elegiste al peor candidato de un programa de gobierno que supuestamente iba a ir para otro lado. No fue para otro lado, porque el que manda es el presidente. Seguro. Entonces, bueno, me parece que yo lo que propongo es, por lo menos, algunos puntos ordenadores del debate político. A mí me dio mucha alegría y, por otro lado, mucha tristeza compartir tribuna con mucha gente que boicoteó todo lo que pudo el proceso político, claro, de los 10, 12 años de kirchnerismo. Y no es que no tenía razón en las críticas, porque yo creo que la otra cosa que nos toca a nosotros es, bueno, no volver a hacer las mismas cosas en los errores que nos han señalado. Exactamente. Ahora, Claramente tenemos intereses en común respecto del macrismo, que es la representación de los grupos económicos. Bueno, empecemos a ver los puntos en común. Digo, la historia no comenzó ni el 25 de mayo del 2003, ni el 10 de diciembre del 83, sino que comenzó mucho antes. Cada uno, Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina, por nombrar algunos, dieron parte de su vida para construir una historia. Y del otro lado sabemos también quiénes son, cómo se llaman y qué intereses representan. Así es, y a veces pareciera hasta que tienen más claro que nosotros esto de cuál es la contradicción fundamental, porque cuando los bifes se están quemando, salen todos corriendo a sacar la plancha al fuego estos tipos, y a nosotros parece que nos cuesta un poquito más darnos cuenta, así que vale la sacudida. Me hiciste acordar además que un día como hoy, pero de 1991, nos vendía los medios de comunicación, el diario Clarín en tapa y en todo el mundo se vendía como un avance para la humanidad que se disolvía el Parlamento Popular de la Unión Soviética, y parecía que el mundo iba a ser un mundo más justo, un mundo con más libertad, un mundo más democrático, bueno, nada de menos eso. Binario. Menos binario. Nada, sí, dejó, pasó a ser menos binario y pasó a ser un... si binario tiene unos y ceros, bueno, ahora pasó a tener unos solos por mucho tiempo. No, unos y ceros, pero no, unos tienen y nosotros somos los ceros. Claro. Sigue siendo binario. Yo iba a corregir, Jessy, para mí tiene más ceros que uno esto. Claro, bueno, por eso. Pero esta idea de... así como en ese momento a nivel global se nos planteaba que lo que estaba terminando era una dictadura y lo que estaba terminando... Sin dudas que el socialismo real de la Unión Soviética habrá tenido no mil, sino diez miles, cientos de miles de errores, pero sin lugar a duda que el mundo era un poco más equilibrado, que había más posibilidad de soñar con cambios, que ese estado de bienestar era posible, que en fin, que bueno, fueron falsas promesas. ¿Cómo desde América Latina pudimos construir una alternativa post-neoliberalismo? Y esa alternativa, que yo digo, la mano estrechándose de Chávez, Lula y Kirchner, diciéndole no al ALCA, es la foto de la segunda independencia y no tiene nada que envidiarle al cuadro que estudiamos en la escuela primaria o secundaria, el abrazo de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Entonces, uno dice, pudimos construir una alternativa. Y está ahí a la vuelta de la esquina. Y ellos la tienen clara. Claro que la derecha la tiene clara. Mirá lo que le hicieron a Dilma, lo que le quieren hacer a Maduro, lo que hicieron aquí en Argentina y lo que van a hacer en el resto de América Latina. Es que es muy simple, es acopiar el capital. No hay mucho más, o sea, es muy simple su tarea, digamos. La nuestra es la complicada. Bueno, es acopiar el capital, ponerse de acuerdo en la defensa de sus intereses, y lo hacen muy sencillamente. La primera medida de Macri fue devaluación, quitar las retenciones y eliminar la ley de medios. Pagó. Sí, sí, pagar, eso saben, pero además porque se pagan por una ventanilla y vienen, claro, a cobrar por la otra, es el mismo, es como si vos vas a... Es la calecita en realidad. ¿Te imaginas si vas al banco y ves al cajero que se pone del lado de la cola y al mismo tiempo pasa para pagar del otro lado? Hay que decirlo que es la primera vez que las corporaciones gobiernan sin mediación. Digo, no hay mediación de la política. Aranguren es dueño de una empresa petrolera y es el que decide como ministro los aumentos de los combustibles. Brown es el dueño de un supermercado importante y decide los precios. Y así sucesivamente. Dietrich con las concesionarias de automóviles maneja el transporte. Sí, digo, sí. No hay intermediación. Así que bueno, hay que volver a la discusión de la política y a saber de qué lado te tenés que poner y sacarle la mascarita a unos cuantos que, como el Tero, ¿no? Gritan en un lado y después los huevos lo ponen en otro. Sí, me atraganté con un montón de bocadillos, pero no quise interrumpir la mesa porque estaba muy interesante, pero por ahí vuelvo un poco para atrás desde que habló Gustavo respecto de las contradicciones fundamentales. Lo primero que me acordé fue lo que nos pasó en lo que nosotros llamamos no da lo mismo en ese momento, que fue esta propuesta de salir con un montón de sectores que por ahí no habían sido reconocidos por la conducción del Frente para la Victoria, a manifestar y a contarle a los vecinos qué les iba a pasar si ganaba Macri y que tenían que tomar posición. Entonces, con esto que decía Gustavo y que decía Julieta también, de que la izquierda siempre saca 2,50 y nunca se une, no nos olvidemos tampoco que en el peronismo también pasa esto y también pasa lo de los egos, y que no hace mucho, incluso en la elección de la provincia de Buenos Aires, y esto siempre lo recuerdo porque no me parece una boludez, Espinosa salió a decir que ellos no tenían candidatos comunistas, refiriéndose a Sabatella, y que terminamos perdiendo la provincia, y que si bien eso es una expresión mínima, es una mínima expresión de, simbólica, digamos, habla de que ese Unidos Organizados del que estuvimos hablando estos 12 años no fue tal, digamos, no fue ni tan unido ni tan organizado. Y no fue tan organizado porque no fue unido, no, no porque él tenía problemas de organización, no, presentar, sino porque no se puede organizar lo que no se une. Cinco listas en las PASO, digo, o sea, siete, hablemos de Buenos Aires, bueno, lo hablamos siete, el otro día. Peor todavía. Uh-huh. O sea, si no podemos organizarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer para organizarnos, o sea, con el resto? Ese claro. es el tema. Tenemos que mirar para adentro realmente y decir, bueno, vieja, vamos a ponernos las pilas. Así es. Me acordé una última cuando también hablaba Gustavo de Alfonsín, cuando dijo, bueno, la UCR se prepara para perder las elecciones. Por ahí... Pero nunca momento. Para volverse de derecha. Completemos la sí. Si tenemos que perder, si el electorado se vuelve de derecha, nos preparemos para perder elecciones, pero nunca para volvernos de derecha, ¿no? Prefiero pararme en esa ética y correr el riesgo de perder una elección que olvidar la contradicción fundamental, digo, volviendo a lo que planteaba Gustavo. Es así, mira, Irigoyen, claro, es una exageración de los tiempos lo que voy a decir. Irigoyen hace la revolución de 1890 siendo joven y recién llega en 1916 al gobierno, es decir, 26 años, y decide no participar de las elecciones durante todo ese tiempo. Obviamente hace tres revoluciones, en 1890, en 1893, en 1905, y el tipo decide no participar de las elecciones. ¿Por qué? Porque si no dan elecciones libres, el tipo no va a participar. Entonces uno dice, bueno, no tenemos que esperar 26 años. Sería además terrible que 26 años gobierne esta gente. Ahora, sí tenemos que revisar cosas. Sí tenemos que revisar cosas. Hay que buscar las... Primero, hablar de política. Y segundo, buscar las coincidencias. Seguro. Yo formé durante 12 años parte del Frente para la Victoria y formo parte del Frente para la Victoria. La cantidad de veces que me sentí excluido dentro del Frente para la Victoria, desde los discursos. ¿Por qué? Porque, obviamente, la hegemonía la tiene el peronismo. Y no está mal que así sea, porque es el partido mayoritario dentro del Frente para la Victoria. Así es. Ahora, si solo hablas del peronismo y todo pasa por la interna del peronismo, es un problema. Porque el peronismo más de una vez se fue a la derecha, se fue al neoliberalismo. Entonces no es garantía. La garantía es, bueno, mirá, vos sos peronista, vos sos radical, vos sos socialista, vos venís de los movimientos sociales, vos venís de la izquierda independiente. Bárbaro. Discutamos política. Y a partir de allí, después sí, hay mayorías, hay hegemonía. Pero primero, discutamos de política. Ese primer intento que hizo Néstor Kirchner con la transversalidad, de alguna manera, por ahí expresaba el deseo de desde qué tipo de construcción política se podía materializar esta política de nueva época en América Latina. Después, por supuesto, está la realidad y eso condiciona y muchas veces condiciona tanto que uno termina determinando otras vías de acumulación o de soporte del proyecto político. Pero no hay que correrse del anhelo, ¿no? Yo creo que la construcción de un proyecto nacional, popular, democrático y plural solo puede venir de la mano de una construcción nacional, popular, democrática y plural. Son y 29, no sonó el top, así que contradicción fundamental, Gustavo López en No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De

y si siguen los voy a grabar y quiero... Sí, hola, es un mensaje para los chicos de Amartya. Me llamo María Marta, soy de Palermo. El jueves 30 de junio, la Asociación Cristiana de Dirigentes para la Empresa en Chile, Macri declaró: si les decía todo lo que iba a hacer, votaban por encerrarme en el manicomio. El viernes 2 de septiembre, Marcos Peña Brown declaró: estamos mejor que en agosto del 2015. El mismo día, Alfonso Prat-Gay declaró: estamos mal, pero si no lo hubiésemos hecho, estaríamos peor. Después, el miércoles 10 de agosto, en una cadena norteamericana, Macri declaró: no tengo idea si los desaparecidos son 9.000 o 30.000. No tiene ninguna importancia. Es una discusión que no tiene sentido. Bueno, escuchamos a los oyentes, les mandamos un saludo grande a todos, agradecemos los llamados. Ana de Boedo, acá también estamos todos comentando, también nos llaman por teléfono a nosotros del gobierno de la ciudad. Ahora después vamos a hacer un comentario sobre eso. Sí, y yo agregaría una frase de las que estuvo diciendo esta mujer que llamó recién, que viste que ahora Vidal dice que lo que están haciendo no se ve y no se va a ver, pero es lo que hay que hacer. Es buenísimo, desde lejos no se ve, diría. Desde lejos no se ve. En otro orden de cosas, pregunto, ¿alguno de ustedes fue alguna vez a tomar un cafecito a La Biela? Sí, obviamente. Gustavo ha ido. ¿Vos fuiste, Julia, alguna vez a La Biela? No, prefiero bares que no sean tan anacrónicos. Ah, bueno, yo he pasado por la puerta alguna que otra vez, pero decís anacrónico. Contanos un poco, ¿qué pasó? Bueno, el lunes pasado, 29 de agosto, Belén Arena estaba con su pareja, con una chica... En La Biela, y estaba haciéndole unas caricias de consuelo porque estaba llorando, y se acercó el mozo para pedir que se tranquilizara. Entonces cuando le preguntan qué es lo que está pasando, le dice, bueno, que hable con el encargado. Le dicen que era inapropiado lo que estaban haciendo y que, bueno, las echaron entre tres mozos, ¿no?, las chicas. Así que hoy están convocando un besazo multitudinario y homosexual a las 20 horas en la puerta de La Biela, que es Manuel Quintana 596, pero estamos en comunicación telefónica con Belén. ¿Cómo estás, Belén? Julieta Doria te saluda y acá estamos en la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito, por favor. Bueno, sí, el relato lo contaste bien. Es así, tal cual. Y ahora estamos convocando el besazo bajo la lluvia. Vos decías en la convocatoria por las redes, hay algo que decís, que nadie de los que estaban ahí en el bar, nadie se acercó, nadie dijo nada, nadie se metió, ¿es así? No, nadie se metió, nadie reaccionó, nadie opinó, nadie nada. ¿Qué fue lo que te dijeron en ese momento? Porque me imagino la situación de desconcierto, ¿no? Además, porque uno no, por no entender el porqué, qué es lo que esgrimen para echarte, ¿qué te dijeron? Me dijeron, no lo verbalizaban, digamos, y yo les tuve que preguntar si era porque éramos dos mujeres y ellos me dijeron que sí. Pero en principio me decían que me tranquilice, que no podíamos estar así. Yo les preguntaba así cómo, no me decían. Que era inapropiado. Yo les preguntaba qué era de inapropiado, no me contestaban. Era bastante, bastante infundado lo que decían, y yo cuando le pregunté si era porque éramos dos mujeres, ahí me dijeron que sí, y ahí fue que llamó a la policía. Bueno, decir, la verdad es que es difícil hasta comentarlo, porque es como si estuviéramos hablando de un bar atendido por dinosaurios de la era jurásica, más o menos. Sí. Esto. Sí. ¿Te pasó esto alguna vez en otro bar o entre...? Sí, me pasó tres veces en el Paseo de la Plaza, en Burger King y en un Starbucks. Burger King y Starbucks también, sí. Mira, interesante saberlo, todos lugares que vayamos tachando del listado, ¿no? Sí, pero digamos que esos lugares siempre pidieron disculpas en el momento desde el lugar, los que habían cometido el delito eran los empleados de seguridad. Ajá. O sea, las empresas de seguridad, no era política de la empresa. No era política de la empresa ni a palos, y siempre me pidieron disculpas. En el caso de La Biela, sí fue el... digamos. Sí, fue la política de ellos, y de hecho el dueño, en una de las declaraciones, dijo que a una pareja normal los hubiese tratado igual. Ah, perfecto. O sea que encima te trataron de anormal. O sea que, déjame entender, o sea, si una pareja heterosexual se está haciendo una caricia en el cachete, digamos, también las echan. No, porque de hecho hay una pareja heterosexual chapando la mesa al lado y no dijeron nada. Claro, no, pero por eso digo, una pareja normal, ¿a qué se referiría? O sea, una pareja normal. Normal se refería a heterosexual, claramente. Claro, sí, me imagino también una pareja heterosexual que lleva como 60 o 70 años de casados, ¿no? Porque para La Biela, digamos que más o menos es el target. Sí, ese es el target, sí. Lo mataste a Gustavo. Me está matando, me está matando. Pero dijo que alguna vez fue, no dijo que es habitué. No, no soy habitué, no me gusta ese tipo de lugares, es cierto. Es de mucha rosca, de mucho servicio de inteligencia. Tiene un target muy especial, la Biela. Bueno, Belén, yo te digo ya que estamos tachando, yo estoy tachando la Biela de los lugares, porque sé que si paso y nos vamos a juntar un café, me voy a otro lado ya mismo, e invito a toda nuestra audiencia a que tome nota. La Biela, se terminó la Biela. No, y aparte ni siquiera tiene precios populares, o sea, olvídense. No, pero es importante que hoy la gente te pueda acompañar, Belén, porque también tiene que ser educativo esto, claro. Incluso sí, para la gente de la Biela, Digo, tienen que aprender que los tiempos han cambiado, que además hay una legislación que ampara, y bueno, y que la normalidad no pasa por un dogma, sino que en todo caso acá se está hablando de amor, de afecto, y que no hay parámetros de normalidad o anormalidad. Y en todo caso, para evitar que cualquiera lo pueda medir con su propia vara, están las leyes, y las leyes amparan esto. Sí, totalmente, ellos desconocieron las leyes y ahora se van a tener que enfrentar judicialmente conmigo. Lo que corresponde, Belén, totalmente. Contanos una vez más la convocatoria, así queda claro para toda nuestra audiencia y podemos acompañar. Sí, es hoy a las 20 horas, bajo la lluvia, el tortazo. Invitamos principalmente a Tortas, que quieran venir a chapar, pero también a todas las personas que quieran apoyar con besos. ¿Yo puedo ir a chapar con mi pareja heterosexual, por ejemplo? Eso. Obviamente, sí. Perfecto. Sí, aparte me parece importante también que que se sumen, parejas heterosexuales o personas heterosexuales que quieran besarse para, mostrar justamente que somos personas. Que más allá de nuestras, de quién nos enamoremos o no, o de nuestras elecciones o no, somos personas, punto. Sí, estamos totalmente. Te mandamos nuestro apoyo, Belén, y bueno, ojalá seamos, miles los que estemos ahí en la Puerta de la Biela. Creo que nunca tuvo tanta concurrencia ese lugar. No, creo que no, sí. Belén, te mandamos un abrazo grande, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, pero... Era, Belén, qué caso increíble, ¿no? ¿Sabés que estuve pensando mientras hacíamos la nota? Ahí separamos. Del otro lado me dicen, hay que separar, ya separamos, pero no me quiero quedar con esto en la garganta. Están muy, muy con la Biela de los muchachos, pero hay que separar a esos muchachos. No, no separen tanto, Aguanten un cachito. Hay que besarse más. Bueno, qué grande. Galán decía que hay que besarse más. ¿Cuánta razón tenía? No, pensaba, yo sé que mi amiga Lubertini y tantos otros que trabajan la problemática no van a estar de acuerdo, pero que... así como durante toda una época fue necesario a muchos bares y todo poner en la puerta gay friendly para que quede claro que podían ir y sentirse cómodos las personas de todas las identidades sexuales, pensaba, bueno, que si no, hay sectores que si no se adaptan, tal vez haya que poner un cartelito con la foto de Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer el registro nacional. Si se van a reservar el derecho de admisión y permanencia con una causa tan nefasta, hagamos el registro nacional de lugares homofóbicos y que tengan que poner un cartelón en la puerta que diga, acá no se aceptan parejas de que no sean heterosexuales porque somos profundamente homofóbicos. Entonces uno tiene la opción de entrar o no entrar, pero no te puedes desayunar una vez que ya pediste el café, ¿no? Recordamos que el besazo es hoy a las 20 en la Biela, que queda en la avenida Quintana 596. Así que todos los que se quieran sumar, acercarse, abrazarse, darse un beso para repudiar a este lugar, a su encargado, a su dueño y a el accionar de esta gente, me molesta llamar la gente, personas, no sé. Para poder escrachar, acérquense. Sí, y los normales también pueden ir. Sí, es verdad. Normales y anormales nos vemos todos en la Biela. Vamos a separar el aire. Y los pobres. Claro, bueno, los pobres también. Vamos a separar el aire, pero antes, por si acaso no lo encontramos después, quiero saludar a Gustavo, que sabemos que tiene una reunión en un ratito, y por si no nos podemos despedir después, lo despedimos ahora y el lunes que viene lo tenemos de vuelta en el piso. Firme. Gracias, Gustavo. Por estar, y esténse atentos que en breve, en el transcurso de la tarde, seguramente va a estar subida la columna de Gustavo López en nuestro portal de la revista Martia. Ahora sí, 1:45, separamos un poquito y volvemos. No nos queda otra. Espacio publicitario.

Nunca comprendió la ultraizquierda los procesos históricos de la Argentina. Y creo que en el fondo, además de ser funcionales a la derecha, son de la derecha. Decime, por favor, ¿en qué facultad está Gustavo López? ¿Y qué cátedra da? Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le vamos a contestar. ¿En qué sí, buenos días, chicos. Les habla María de Almagro. Buen día, María. Yo creo que la autocrítica que hay que hacerle a Cristina, bueno, la crítica en este caso, es que ella tendría que haber dejado que participe en las PASO Randazzo y Scioli. Hay en el peronismo hay gente que es más papista que el Papa. Y bueno, con las internas hubiese sido distinto. Y además también se equivocó con Moyano. Hay que negociar a veces, con Moyano, con Micheli. Hay que negociar en la política, hay que negociar. Por eso también nos pasó lo que nos pasó, que perdimos. Puede ser. Un beso, puede María ser. De Almagro. Beso, María. Buen día, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, buen día, le doy Jorge. La bienvenida a Gustavo López, que recuerdo un gran programa que tenía, creo que en Radio del Plata, hace ya como así 15 años atrás. Sí, sí. Y también aprovechar la oportunidad para preguntarle qué opina acerca de este separador que pasa a la radio en el programa de ustedes, donde Delia trata de un grupo de hijos de puta o ricos hijos de puta que nos gobiernan. Me parece que el tema de ya se, cuando se transforma en un epíteto agresivo e insultante, me parece que juega en contra, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, le vamos a preguntar después a Gustavo, porque ahora ya se retiró, pero le vamos a preguntar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Marcelo Mastrana de Quilmes. Mire, de Plaza le quería hacer un comentario. La verdad que estoy en desacuerdo con lo que están diciendo, porque el peronismo no hay de derecha, no hay neoliberal. El peronismo es uno solo. ¿Y López Rega? Que es justicialismo. Por eso Perón decía, ni capitalismo ni comunismo. Por eso creo el justicialismo, con ese fin. Los otros son unos oligarcas neoliberales ultraderechistas, como Massa. Entonces no nos engañemos, y por el otro lado, bueno, a eso nos referimos. Mejor, como decía Perón, mejor que decir es hacer y mejor que hacer es realizar. Acá, si al pueblo le hubiesen hecho más, si hubiesen hecho más cosas en hechos concretos, el pueblo lo hubiese votado, el pueblo no... Puede ser. Hay que ver. A mí se me ocurren varios. Cosas, ¿eh? Se me ocurren varios. Claro, pero es lo que dice que no son peronistas, que son como enmascarados. Mira, voy a decir lo que dije en el corte antes, que Dami me dijo por qué no lo había dicho. El peronismo, el PJ, es como un antibiótico de amplio espectro. O sea, va de la ultraderecha a la ultraizquierda. Y ahí tenés... Bueno, lo dijo el general, ¿no? Lo dijo peronistas general. Somos todos. Exactamente, dijo. Peronistas somos todos. Están los ortodoxos, los heterodoxos. En fin. Bueno, acá les hablo desde Boedo y les voy a decir una cosa. Ese bar La Viela, en la época de la dictadura, se llenó de guita de la gente gay. Todos iban a La Viela, porque los boliches que estaban de moda era contramano, que el dueño era un comisario y tenía su pareja. El otro boliche que estaba de moda era Escalabrini Ortiz, frente a la comisaría, también dueño de un comisario, que se llamaba algo así como Viceversa, no me acuerdo, pero era un nombre así medio raro. Así que decirle a sus hijos de puta, se hacen a la mierda, y esto pasa en todos los lugares, en los colectivos, donde vos te abrazás con tu pareja, te están mirando. Pero los heterosexuales tienen derecho a todo. Es verdad eso. Y mirá qué historia nefasta La Viela, que se traía a cuestas. Iris Echeverri, ¿sos vos? Me parece que sí. Te mandamos un beso, Iris. Bueno, Lotito de Villaluro, estaba escuchando ahí al compañero, pero lo de la Unión Soviética es más profundo. La Segunda Guerra Mundial, de los 60 millones, 26 millones eran rusos. Recuperar ese socialismo fue muy complejo. Y entonces, bueno, la cosa es distinta. En la política internacional hay mucha complejidad, mucha problemática, y es muy difícil. Y la izquierda tiene un espacio, hay que ver qué hace ahora el kirchnerismo y si nos vamos a sumar a una transformación. Muy bueno el programa. Frente a la Liberación Nacional y Social. Chao. Gracias, compañero. Estamos de acuerdo. Eso me suena de algún lado. Hola, queridísima rebelde. Mago, Damián, Julieta, un alegrón enorme volver a tenerte. Ay, gracias. En la radio. Lindos mimos. Y así espero tus columnas dóricas. Y Gustavo, una joya también tenerte así. Extraordinaria la marcha que tuvimos el viernes y esto nos hace crecer en fuerza, nos alienta a una lucha. Gracias por el mimo, muchas gracias. Abrazo grande, Julio. Siempre es oyente de fierro, Julio. De fierro. Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo creo que hay cosas que no tienen un vuelta atrás. Conocer estos señores que los quiere perdonar Máximo Kirchner, como el señor de Lancés, o este que quería ser, creo que Pichetto, que quería ser candidato a gobernador de Río Negro, si la gente no los quiere, por algo es. Eso hay que metérselo en la cabeza. Tampoco no podía haber sido nuestro candidato el señor Scioli. Lo votamos porque no nos quedaba otra. Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. Scioli. No teníamos un candidato o no lo supimos buscar. Norberto Villacrepo, muchas gracias. Un abrazo, Norberto. No, ¿qué va a ser? Fue Scioli, perdimos, ya está. También si hubiéramos ganado a lo mejor era otra cosa. Es tan difícil, tan difícil. Hay que darle una oportunidad al comandante 12. Bueno, muchachos, un lujo que todos los lunes empieza a estar Gustavo, un lujazo. Y bueno, acá muchos periodistas estrellas de los medios de comunicación, como La Nata, Leuco, como Majul, se ponen nerviosos. Y están calientes cuando los escucho decir que Cristina dejó un país complicado a Macri, ¿no? Porque le va a costar a Macri salir del populismo que dejó que tira, ¿no? Bueno, entre otras cosas, el populismo que ellos dicen son las paritarias, ¿no? Porque Macri, si hay algo que odia en este mundo, son las paritarias. No quisiera que exista las paritarias, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que está pasando ahora con los docentes y lo que va a pasar con muchísimos sectores que han perdido con esta inflación. Definamos periodistas, ¿no? O sea, tiró tres nombres que realmente para mí son mercenarios, o sea, no son periodistas. Majul, La Nata, Leuco. O si uno les dice periodistas, hay que agregar el calificativo. Periodistas de guerra, ¿no? Que así se autodefinieron. Así sí, que... periodistas independientes. Claro, sí. Sin dependencia. No siempre sé cómo que llama a este oyente, pienso que es Javier Vicente, pero como ahora lo veo del otro lado, me doy cuenta que no. Pero no. Tiene un timbre similar. Sí, sí, es sí, verdad, sí. Es verdad. Hablan de la fórmula Stolbizer-Massa como si fuera el invento de la galleta norteamericana, ¿no es cierto? Y la verdad que para mí, si se unen en la legislativa del año que viene, Massa y Stolbizer, para mí le va a sacar voto Cambiemos y qué sé yo, el Frente para Victoria va a ganar con muchísima más amplitud. Ojalá. ¿No es cierto? Porque analicemos bien. El votante peronista de Massa cuando se una con la gorila de Stolbizer va a salir espantado. Y el otro día lo dijo Alberto Fernández en una nota, que no le gustaba que Massa se una con Stolbizer, porque sabe que el votante peronista, con margarina. Aunque Massa no es peronista y odia el peronismo, es una fórmula para chicatos. Sí, sí, masita con margarina. La pregunta es ¿qué pasaría si van al balotaje? Si hay, por ejemplo, una Cristina Scioli, por ejemplo, si gana el odio, gana el amor, ¿no? Bueno, preguntas que van a quedar inconclusas porque se nos terminó el tiempo. Pero antes, la respuesta para el oyente. ¿A dónde da clases Gustavo López? Gustavo López da la cátedra de Derecho Público en Económicas en la UBA y Derechos Humanos en José C. Paz. Ya nos despedimos de Gustavo López y pasamos a despedirnos nosotros. Entonces, mañana Julián Saúl retoma este ciclo habitual. Señor Damián Kotz, ¿será hasta el próximo lunes? Bueno, ha sido un gusto. Realmente hermoso día. Vamos a ver cuando salgamos si salió el sol, porque acá no se ve nada, como es un sótano, cuarto subsuelo, no sabemos si hay sol, no hay sol. Ahora nos enteramos. Julieta, muchísimas gracias por volver, te extrañamos mucho. Por favor, tenía muchas ganas de verlos y de escucharnos y de escuchar a los otros que nos escuchan. Volverán las columnas dóricas. Sí, señor. Hemos hecho el aire nosotros, pero también lo han hecho del otro lado del vidrio el señor Pablo, dice en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y puesta en el aire, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortó los audios el señor que Nahuel, se llama Nahuel Gumpián. Para mí es una mala persona. Pero será posible, mala. Lo conocen los oyentes, ¿qué va a hacer? Nosotros igual lo queremos. Señoras y señores, señoras, hasta mañana esto fue No Nos Queda Otra. Quédate ahí porque ya está entrando al estudio de todo el equipo de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente a la cabeza. Quédate en 740. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias.